una iglesia machista. Creo yo que si uno de los poquísimos méritos que pueda tener es que rescata a mujeres, rescata a Hipatia, rescata a Lucrecia Borgia, que desde mi punto de vista la coloca en el lugar que merece, rescata a Marosia, para mal o para bien, rescata también a la papisa Juana, que no se sabe si fue histórica o si fue leyenda, pero a esta altura del partido los teólogos, dije, consideran que ya no vale la pena decir si existió o no existió un papa mujer. Lo cierto es que llegó hasta el año 2021 y que hay que hablar de ella, no hay que esconderla, hay que hablar de ella. Por supuesto que en la lista de papas oficial no la van a encontrar, va a haber otro, con el nombre que tuvo como papa, está en la imagen de un varón. Pero bueno, en definitiva, volviendo a Lucrecia Borgia, es una de las tantas mujeres que me parece que hay que reivindicar, y que la iglesia, o la historia, y la historia de la iglesia trató muy mal. Ok, Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, respecto a lo que estábamos comentando con Ricardo hace unos minutos, precisamente sobre la figura de Lucrecia Borgia, fue tan instrumentalizada por su padre, Rodrigo Borgia, que las investigaciones más recientes comentan que cuando anulan su matrimonio con este noble Sforza, este noble de Roma, resulta que meses después ella resulta embarazada. Y es muy curioso porque se comenta que había quedado embarazada a partir de una relación que había mantenido con un mensajero, un hombre aparentemente muy apuesto. Este tipo, cuando se entera la familia Borgia de esto, buscan al mensajero, el mensajero busca el perdón papal y semanas después aparece muerto en extrañas circunstancias, su cuerpo sumergido en el río Tíber, y también se le atribuye ese asesinato a su hermano César. Sí, es cierto, tal cual, así fue, sí. eso hay varias fuentes que hablan de ese tema. Sforza era una familia muy poderosa, a tal punto los visitantes de Roma pueden, hay un tour para conocer el castillo Sforza, es espectacular, es muy atractivo ese castillo, y está en pie. Era una familia muy poderosa que obviamente luego se volvió otro de los enemigos de los Borgia, por lo que le hicieron al hijo, ¿no? Por lo que ustedes acababan de contar del matrimonio declarado nulo por impotencia. Una impotencia relativa, porque bien pudo haber sido aquel mozo que después terminó en las aguas del Tíber. En el Tíber en aquel entonces, yo supongo, y esto es una suposición, debería oler muy feo, porque a los cadáveres los tiraban al río, y eran muchos, y bueno, o ser hijo de Sforza. En realidad nunca lo sabremos. Sí, estuvo una historia, porque claro, es que aquí se mete un señor que es súper hábil en el mundo de la política, que el mundo de la política, por mucho que queramos, siempre es tremendamente oscuro. Pero es que yo no conocía ese detalle como lo describía Ricardo. Tenía un hijo, César, que era un psicópata. Entonces, con un psicópata por medio y un tío hábil en la política, todo lo que quiere hacer Hollywood está justificado. Claro, porque tienes unos personajes que te dan para una serie de terror. Y ya conveniente de rescatar, claro. Maquiavelo escribió El Príncipe basándose en Borgia, en César Borgia. Y hay una versión según la cual Leonardo da Vinci de joven trabajó para César Borgia en una misión muy específica que él no quería, que era encontrar un veneno a tiempo o de tiempo. Pero está dentro de la leyenda y la realidad, no está muy claro, pero esto, a ver, dicho seriamente, si lo agarra algún guionista de Hollywood, le hace una serie para algún streaming, ¿no? Sí, seguro. O sea, tan psicópata que fue a ver ni más ni menos que a Leonardo da Vinci para que le hiciera un veneno de tiempo. Los guionistas de Hollywood deben ser bastante ignorantes, porque con solamente conocer el periodo de la pornocracia hubiesen hecho varias series. Sí, seguramente. A lo mejor no leen todo lo que deberían de leer. Quedan un par de minutitos para que termine este bloque y ya arrancamos el siguiente y finalizamos el programa. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vaticano Caracol. Ricardo, hay una cosa que creo que es muy importante, ¿no? En lo que estás comentando del libro, y quiero incidir en eso, en rescatar la figura de ciertas mujeres respecto a esto. ¿Algún día la mujer en el Vaticano tendrá el lugar que se merece, Ricardo, desde tu punto de vista, o no? ¿O el Vaticano va a ser siempre un juego entre hombres? En realidad sería una revolución jamás vista, nunca vista, si la mujer tuviese un papel diferente al que le han dado hasta ahora. A ver, con mis cortas miras yo diría que no va a ocurrir. Sería otra institución, pero habría que ver también cómo evoluciona el Vaticano con los hombres comandando esa institución de acá a 50 años. Yo no sé qué puede ocurrir. La verdad que no tengo una respuesta segura con relación a eso, pero me parece que lo primero que me viene a la mente es que todo va a continuar igual. Yo creo igual, que va a continuar igual durante décadas. Salvo que hay un sisma, porque hay que tener en cuenta que en la actualidad la Iglesia alemana está bastante alejada de algunos postulados de Francisco, ¿no? Él pretende ordenar homosexuales, pretende también que las mujeres accedan al sacerdocio, pretende una serie, además, los principales integrantes de la dirigencia católica alemana han querido renunciar por los escándalos de pedofilia, no porque ellos lo hayan cometido, sino por un principio muy interesante. Ellos dicen, es nuestra institución. Si en nuestra institución ocurre esto desde hace una cantidad de años incalculable, y esto no para, y cada día aparecen más, a pesar de que nosotros no estamos involucrados, no tenemos ninguna acusación, ni nos señalan con el dedo, nosotros deberíamos renunciar. El Papa Francisco se encargó de evitar que eso suceda, porque hubiese significado lo que decía antes, una especie de cisma. O sea, la situación actual de la Iglesia Católica es muy delicada, y me estoy refiriendo a que esto se debe a los casos de pedofilia, y abuso sexual que todos conocemos. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias como siempre por tu opinión, vuestras preguntas y opiniones también a través del numeral Vaticano Caracol. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las 12 de la noche, 15 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Última hora, Caracol Radio. 12 de la noche, 15 minutos. Actualizamos la información en Caracol Radio. Defensores de derechos humanos en Venezuela están pidiéndole a las autoridades colombianas reforzar la presencia en trochas para evitar los constantes asesinatos de migrantes por grupos armados. Mauricio Parada. El último hallazgo de 3 cuerpos en una trocha que comunica con Venezuela y las constantes extorsiones que tienen que padecer los migrantes son las situaciones por las que hacen este llamado para buscar mayor presencia de las autoridades de Colombia. Leonardo Manrique, de la Coalición Derechos en San Cristóbal, capital del estado Táchira. Nos pronunciamos ante los miles de asesinatos que siguen ocurriendo en las trochas. Un caso que ya se ha vuelto recurrente, asesinan a personas, nadie responde, donde los pasan a otros lados, donde discute quién los va a recoger, al gobierno colombiano, a que se aboquen para que enfrenten de una vez a todas estas mafias criminales. Reitero el agradecimiento por estar ayudando al pueblo venezolano. 12 de la noche, 16 minutos. En el Huila fue desarticulada una banda de extorsionistas que, mediante supuestos actos de brujería, obtenían información de sus víctimas para robarlos. Franci Villarreal. Cipriana Padilla Navarro, Diego Norberto Mora y Damaris Torres, los 3 capturados conformaban una banda dedicada a la extorsión a través de panfletos con los que se identificaban como integrantes del grupo armado organizado residual Comandos de Frontera. Exigían a sus víctimas la suma de 20 millones de pesos. El coronel Edwin Becerra, comandante de la novena brigada del ejército, entregó detalles de este resultado. Lo particular es que aprovechaban los servicios de brujería. Personas incautas consultaban a esta mujer y ella aprovechaba esta oportunidad para sacar información de las víctimas. Posteriormente, con los otros capturados, llegaban a las fincas y cometían los hurtos tras información que las mismas víctimas habían suministrado, en donde tenían sus propiedades o el dinero. A los señalados se les investiga además de 6 hechos de extorsión en los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá. Los capturados fueron enviados a centro penitenciario tras la imputación de los delitos de secuestro simple, fabricación, tráfico, porte y tenencias de arma de fuego. Las autoridades educativas del Tolima aseguran que se está garantizando la alimentación escolar para más de 100.000 niños con el regreso a clases de manera presencial. Franci Roballo. El secretario de Educación del Tolima, Julián Gómez, confirmó que se está garantizando el programa de alimentación escolar PAE en las instituciones educativas y no como se hizo durante la pandemia en casa en las diferentes sedes educativas, cerca de 300 que tiene el departamento. Los niños que están matriculados, que están asistiendo a las instituciones educativas, están recibiendo alimentación en los sitios, en las instituciones educativas. También se hizo un llamado a los padres de familia que si tienen inquietudes o denuncias frente al PAE, las pueden hacer directamente a la Secretaría de Educación Departamental. 12 de la noche, 18 minutos. Alcaldes de Pereira y el área metropolitana pidieron eficiencia en las capturas para que no sean dejados sin libertad quienes cometen hurtos constantemente en esta región. Kimberly López. Ante las situaciones de inseguridad que se han venido registrando en Pereira y el área metropolitana, el alcalde Carlos Maya aseguró que con el fortalecimiento de la Policía Judicial, el trabajo mancomunado con la Fiscalía y la nueva ley que fue sancionada por la Presidencia de la República, donde se fortalecen las penas para quienes cometan delitos en el país, se podrá combatir de manera eficaz a las organizaciones criminales dedicadas al hurto, sicariato y al tráfico de drogas. Esa ley que se acaba de sancionar por parte del Presidente de la República nos va a permitir que las personas que tienen reincidencia en la comisión de algún delito puedan ser metidos tras las rejas. Adicionalmente, esa ley también disminuye la cuantía para garantizar también una condena ejemplarizante para todos aquellos delincuentes. El mandatario municipal también solicitó a Migración Colombia que deporte a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en la región, como los 8 presuntos delincuentes que habían sido capturados en Pereira y que conformaban una organización delictiva dedicada al hurto en diferentes modalidades y que al parecer provenían de otras regiones de Colombia. Y en el mundo, Cuba planea castigar con entre 4 y 10 años de cárcel a personas u organizaciones que reciban fondos del extranjero para financiar actividades contra el Estado. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche, 20 minutos. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía.

baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. Only if she's 5'3". So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it, and I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that, 'cause your waist is small and your curves are kicking, and I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, 'cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him, and I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, down. Mix a lot and kick them nasty thoughts. Baby got back. Baby got back. Little in the middle, but she got much back. Little in the middle, but she got much back. Los deportes en Caracol Radio. El técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, aseguró que viene otra final decisiva para ellos en procura de ir asegurando el cupo al Mundial de Qatar 2022. El rival, Ecuador, el próximo martes a las 9 de la noche en Lima. Gareca comentó: sabemos que vamos a enfrentar a una selección que está muy bien posicionada, que viene de hacer un muy buen partido también con Brasil, y que bueno, se juega entero igual que nosotros, así que ojalá que podamos contar con el apoyo de nuestra gente. Para nosotros es muy fundamental, muy importante, por lo que nos transmite, por un montón de cosas. Así que bueno, ahora lo único que resta nada más es tratar de prepararnos, descansar, recuperarnos para lo que se viene, ¿no? Otra final más. Ecuador en este momento es tercera en eliminatorias con 24 puntos, cerca de lograr su clasificación al Mundial de Qatar. Perú ocupa la cuarta casilla con 20 unidades. Con las victorias de Camerún por 2-0 ante Gambia y la sorpresiva derrota de Túnez 1-0 ante Burkina Faso, iniciaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Hoy a las 10 de la mañana se enfrentarán Egipto y Marruecos, mientras que a las 2 de la tarde Senegal jugará ante Guinea Ecuatorial, en los duelos que definirán a los otros dos semifinalistas. El goleador de la competencia es Vincent Aboubakar de Camerún con 6 anotaciones, seguido de Carl Toko Ekambi con 5 de Camerún y tercero Gabadinho Mango de Malawi con 3. El rival de Camerún saldrá entre Egipto y Marruecos, mientras que el ganador de Guinea Ecuatorial y Senegal se verá en semifinales con Burkina Faso. Egipto es el país que más veces ha sido campeón de la competencia con 7 títulos, segundo es Camerún con 5 y tercera Ghana con 4. Caracol Radio, más compañía. Después de los deportes, seguimos en Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy desde mi casa los acompaño con un recorrido musical por el año de 1995, donde nos encontramos con una canción de rap que conquistó el mundo gracias a su aparición en la película Mentes Peligrosas, protagonizada por la actriz Michelle Pfeiffer. La canción es Gangsta's Paradise del rapero Coolio. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Living in the gangster's paradise.